Celebra la vida. Caritas Posadas te recuerda. Tu pequeño gesto de amor se une a muchos otros. Cada vida es valiosa y merece ser vivida dignamente. Juntos podemos transformar realidades dolorosas en alegrías. Celebra la vida, celebra la vida. Para que más personas puedan acceder a una vida digna, mediante la mejora de sus viviendas, la reparación de techos y construcción de baños dignos, colecta cuaresmal solidaria del 1% de nuestros ingresos. Los días 2 y 3 de abril, en misas y celebraciones. A partir del lunes 4, en diferentes ámbitos de la sociedad. Con nuestra solidaridad. Celebra la vida. Celebramos la vida.